que solo hay miedo al de arriba. He visto la estrella porque me pisaba la cabeza mal entre loco. Así he cerrado en menores, cuatro de seguridad para un niño poco. He visto como un colega me cuenta la historia que no son del barrio. Como te meten ya presos mayores y te pisan la cara a un funcionario. A otros que sabían ya quién eran y lo dejaban de lado. He visto verme entre paredes y que nadie me depara al abogado. He visto lo más oscuro, mi madre 2 años entre cristales. He visto como el que te tira de churro luego a la cara no te vale. Ahora me vienen dos tontos y quieren mi nombre a mí mancharme. Y no saben dónde cogerme, y no saben dónde darme. He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ellos. He visto a gente ayudando en dinero y no tiene cadena en el cuello. Y no lo cuelga para ser bello, cuando eso es la hipocresía. Grabando en un pato a un pobre como ni siquiera darle comida. Y mientras algunos te ponen un yate y las calles nunca se crían. Saludo a los de la ruta chocolate, salta entre cuatro la línea. He visto con ninguno copito. He visto el que me tira hasta ya lo he visto. He visto con ninguno copito. He visto el que me tira hasta ya lo he visto. Ahora quieren manchar mi nombre, se ve su cara ya verdadera. Me quieren meter dentro, pero tranquilo que estoy fuera. Abogado pa' cuando quiera, pa' mí para todos los míos. Tranquilo, con música no me voy detenido. Y nunca se acabe en un carro, aparcado allá y abajo. Y nunca se acabe en un bajo, porque la música solo es trabajo. Los míos vienen de abajo, y no como tú el carabajo. Me quieren quitar el trabajo, yo por los míos te juro me bajo. Nunca doy explicaciones a los medios de comunicaciones. Estamos en los callejones, pintados me de leer en rincones. En vez de leer en corazones, censura y pasa con eso. Insulto en la calle lo pone, ayuda a tu madre con un par de pesos. Ayuda pa' tomar los presos, ese pa' también lo que es eso. Y sigues un progreso, tú amigo no dejes eso. Y tú no sabes lo que he hecho, a ese lado yo tengo un techo. La vida me da muchos golpes, pero la calle se vive al acecho. Se vive bien, por más ya que le moleste. Oye, MDLR va pa' arriba. MDLR va pa' arriba. MDLR va pa' arriba. MDLR. MDLR.